Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos ya bailando con esta música tan animada. Comienza La Enredadera. Aquí estamos en riguroso directo, como todos los domingos, ya lo sabes, tu cita habitual en Radio Topo 101.8, entre las 9 y las 11 de la noche. Ya sabéis que también a lo largo de este programa, de las 2 horas de emisión en directo, puedes hablar con nosotros a través del número de teléfono 976-29-13-98. Y durante la semana tenemos diferentes vías para que nos escribas. Este es un programa de una radio libre y lo que nos gusta es que interactúes, participes, comentes, des tu opinión, tus sugerencias. Nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. También al apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza. Y tenemos un blog que es la referencia que tenemos de si nos escucha alguien o no. Hombre, sabemos que nos escuchan nuestros amigos, nuestra gente que nos lo dice, pero por ejemplo el blog tiene 5.000 visitas a la semana, que está muy bien. Y la dirección a la que os podéis meter y poner un comentario: laenredadera.noblezabaturra.org. Y prepararos para el programa que tenemos esta enredadera de este domingo 2 de octubre de 2011. Aquí ya son las 9 y 8 minutos y prepararos porque nos quedan 112 minutos de un montón de diversión y entretenimiento. En la enredadera de hoy vais a escuchar muchas voces muy variadas. Para empezar tenemos aquí a los chicos de Antena Dislocada, que han venido un montón. Y están provocando que la Comisión de Reformas de Radio Topo ya esté trabajando en planos de cómo ampliar esta topera para que quepan todos los animales que queremos entrar en ella. ¡Que no cabemos! Hay que hacer más excavaciones. Y nos van a hablar sobre qué es la felicidad. Algunos de nuestros oyentes os habréis enterado por carteles o por convocatorias de internet que hay un boicot contra Triodos Bank. Bueno, pues esto viene motivado porque esta banca ética está dando un préstamo a una fundación que se llama Obelén y que gestiona uno de los centros de menores de Madrid, en concreto Casa Joven, ¿no? Es un centro terapéutico de protección de menores en el cual, pues tanto Amnistía Internacional, el Defensor del Pueblo y diferentes colectivos contra los centros de menores, pues han denunciado maltratos contra los niños que están recluidos en estas cárceles de menores, ¿no? Pues bueno, como queríamos esclarecer un poco el tema, que es bastante peliagudo, pues vamos a entrevistar a Daniel Reyes, que es una persona que trabajó durante 2 años en Casa Joven, en Madrid, perdón, en Guadalajara, en Azuqueca en concreto, y vamos a charlar con él por teléfono para que nos cuente un poco el trato que se dispensaba cuando él estaba allí a los menores por parte de esta fundación Obelén. Hay que deciros que La Enredadera también ha invitado al banco, a Triodos Bank, los cuales no han querido intervenir en el programa de radio. Luego os leeremos un mensaje por escrito que les hemos pedido que nos dieran porque nosotros hemos hablado con ellos por teléfono. Y bueno, la verdad es que nos parece un poco triste, ¿no?, que demos voz aquí a colectivos y en este caso a un banco que se dice ético y no quieran expresar su voz, en este caso porque no se quieren ver envueltos pues con estas polémicas y tal. A la Fundación Obelén no le hemos invitado porque consideramos que bastante tienen ya como para encima darles voz aquí, siendo que la Junta de Madrid y la Junta de Castilla-La Mancha les están defendiendo. En la segunda parte de La Enredadera tendremos el segundo episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. ¡Qué emoción! El nombre de momento que tenemos es El amor no entiende de clases. Y yo he añadido una coletilla que es la J15MJ. El que lo entienda es porque es muy listo. Y prepararos porque si el otro día estábamos 5 voces y 5 personajes, hoy estamos lo menos 3 personajes más y 3 voces más, ¿no? Sí, algo así. Va a estar bien. Y atención porque de Madrid llega la historia a Zaragoza. Por su parte, en Gitanjáfora, Pum nos acercará a los libros de Antonio Muñoz Molina, nos leerá un cuento y nos planteará un reto para que juguemos con la literatura. Y si nos da tiempo, hoy las sugerencias serán un poquito especiales porque como vienen las fiestas del Pilar, pues hemos seleccionado tanto las actividades que os podemos avanzar de los pilares disidentes y de los pilares oficiales, también muchas críticas a lo que es la programación oficial, que en general nos parece bastante cutre y bastante parca en creatividad. Y también, si tenemos tiempo, comentaremos alguna cuestión de actualidad, como la huelga indefinida de los jardineros de Zaragoza, la lucha de diferentes sindicatos y colectivos hacia una huelga general contra el capitalismo, todo lo que está pasando en el seno de la SGAE. Y en el apartado cultural, musical, tenemos en nuestras manos Toda una primicia, Trampas, el nuevo disco de Criatura. Yo creo que soy el único que lo tiene, aparte del grupo. Y pondremos alguna cancioncica. Pero antes lo que habíamos anunciado es que esto ha sido un poco novedad de ayer por la noche. Es Tiempo de Baile, que es un disco que es de Alberto Pérez, que no sé si os sonará La Mandrágora. Cuando estaba Joaquín Sabina, Javier Crae, pues Alberto Pérez era el más modosito. Pues este tío es un crack. Ha venido alguna vez a Zaragoza, La Campana de los Perdidos, y grabó este disco con letras de Alberto Pérez y Chicho Sánchez Ferlosio en 1997. Y es un disco curiosísimo, porque son 10 canciones en las cuales él plasma todo el estudio que le ha hecho de los palos clásicos de la música, ¿no? Ha pillado un calipso, un swing, un son, un vals, una bossa, un merengue, en fin, los diferentes palos de la música de los bailes de salón, porque el disco se llama Tiempo de Baile, es todo música de bailar, y el tío ha pillado una canción clavada, ¿no? O sea, ha pillado la formalidad total de la métrica, la letra habitual y demás, y da la casualidad de que este disco se empezaron a escuchar las canciones antes de que fuera grabado. O sea, el tío se las ofreció a orquestas, y sobre todo en América Latina, estas canciones empezaron a volar por el mundo, y cuando lo grabó en 1997, algunas canciones, por ejemplo, La Perrita Tina, que es un pasacalles, sonaban y eran súper populares en algunos países, sobre todo América Latina, ¿no? Que es algo bastante curioso, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, vamos a empezar con una canción de este Alberto Pérez, de Tiempo de Baile, y acto seguido, Antena Dislocada, la sección que vuelve de Stop Estigma. Vamos a empezar con el corte número 1 que abre el disco, es un calipso, y es una canción que os va a animar a bailar, seguro. Así que no os cortéis, ahí en casa o donde estéis, si estáis en el coche o en la bicicleta, no, ¿eh? Por si os caéis, si tenéis mucha práctica, pues oye, cada cual que haga lo que quiera con su cuerpo. La canción se llama No sé por qué, Alberto Pérez. ¿Cómo quieres que sepa yo lo que nunca me dices tú? ¿Cómo puedes pensar de mí que te voy a engañar? La otra tarde viniste aquí maldiciéndome sin razón por la carta que te mandé y que no te llegó. Tanto como presumes tú cuando sales a pasear de que todo te sienta bien con tu cuerpo gentil. La otra tarde viniste aquí maldiciéndome sin razón por la cinta que te compré y que se te voló. ¿Cuántas veces te he dicho yo que si quieres llevarte bien no te puedes tomar a mal lo que tengas que oír? La otra tarde viniste aquí maldiciéndome sin razón por aquello que te conté y que no te gustó. Empiezo a sentir el calor. noches, amigos de La Enredadera y de Antena Dislocada. Emitimos de nuevo tras un par de meses de ausencia con los ánimos renovados. Queremos superarnos y hacer cada vez mejor y más a menos los programas. Hoy hemos preparado el programa de una manera distinta, donde nos mostraremos más naturales, participativos y dinámicos. El tema que hemos elegido esta noche es sobre la felicidad. Y vamos a intervenir Mar, Marimar, Cristina, Orlando, Fosforomán, Ángela, Jesús, Trini y Carmen. ¡Que no cabemos! ¡No cabemos! Espero que sea de vuestro agrado y que nos dé tiempo a todos de poder hablar y de decir. Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW y una PlayStation. La felicidad es atreverme a sentirme libre. La felicidad es ver a un niño alegre. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad. Yo, por ejemplo, a mí, me gustaría, esta frase de atreverme a sentirme libre yo la elegí, pero en realidad también me gustaría saber decir un poco qué es para mí sentirme libre, porque eso es una expresión muy difícil y muy amplia. Entonces, sentirme libre es no es poder hacer lo que realmente quiera, porque no sé, hoy en día no se puede hacer lo que realmente se quiera, sino que dentro de lo que se puede puede hacer lo que quiera. Ser feliz es lo más bonito que hay en la vida. Es sentirte bien, sentirte alegre, sentirte dichoso. Pero esto pasa muy pocas veces en la vida. Por eso cuando te sientes libre hay que sentirse muy bien y satisfecho contigo mismo y contento, vaya. Y ver a un niño alegre, tenía un amigo que me decía, la primera hostia te la dan nada más nacer. Y es verdad, pero también cuando ves a un niño reírse con la naturalidad con la que se ríe, con la naturalidad, o que a lo mejor estás sentada y tú estás en plan niña y se te acerca un niño a contarte lo que va a hacer ese día y tal, o a lo mejor que tienes un mal pensamiento un día o estás de mal rollo y se te acerca un niño y te pone mal la cara, pues bueno, pues todo son cosas y todo son experiencias. Para mí la felicidad es abrazarse, pasar página. A mí el tema de pasar página me parece bastante importante, porque cuando yo, por ejemplo, tenía episodios de la enfermedad, cualquier problema se me hacía eterno y le empezaba a dar vueltas y vueltas y vueltas, y igual me pegaba pues meses con un pequeño problema de nada. O sea, que lo de pasar página es muy importante también. Yo estoy muy de acuerdo con Jesús. También me parece muy importante saber pasar página, ya no solo por nuestra situación de que tenemos una enfermedad mental, sino que cuando tienes cualquier problema de la vida cotidiana, pues que puedas decir, voy a hacerle frente a esa situación, voy a ponerle una solución o me lo voy a tomar de la mejor manera posible y voy a pasar página. Que además la idea fue de Fosforomán, ¿verdad? Aquí como todo es copyleft. Pasar página es muy interesante. Es muy interesante porque si pasas página, eso, y si no pasas página se queda un rencor. Ahí con el problema, que el rencor mismo no te deja vivir. En cambio, si pasas página, como se te va el rencor, eres una persona feliz. Me toca cargarme, no me la engaña. Para mí la felicidad es amar y tener amor. Para mí la felicidad es sentirme bien conmigo misma. Para mí la felicidad es poder valerme por mí mismo y disfrutar de los pequeños momentos de la vida cotidiana. Sentirme bien conmigo misma, con lo que pienso, con lo que hago, por cómo soy, es muy importante para mí. Para mí la felicidad, sobre todo, es tener amigos. Y lo que siempre se dice, tópicamente, es tener salud, sobre todo. Pero sobre todo que nos comprendan y nos sepan entender. Es muy fácil decir, pasar página. Es difícil hasta para los que están bien, según mentalmente. Pero sobre todo, a nosotros, que nos comprendan y nos entiendan, es maravilloso. Y ser feliz es todo, la felicidad es querernos y sobre todo tener amor. Soy Fofo Román. Para mí la felicidad es ver la naturaleza, un río, una montaña, un valle. También es formar un vínculo. Un vínculo se forma, pues si tienes un hijo, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero todos los que tienen hijos son felices, o sea, se nota felicidad. Bueno, luego vienen problemas, pero en el momento de tener el hijo, pues uno, ese momento es felicidad total. Yo, con respecto a lo de que la felicidad es, por ejemplo, formar un vínculo, me parece, sí, me parece bueno y positivo. Pero que también se puede, pienso que también se puede ser feliz aunque no tengas hijos, porque no puedes centrar tu felicidad solamente en el objetivo de tener hijos. O sea, que también hay que saber sentirse y ser feliz sin tener hijos. Estoy de acuerdo con Carmen, que se puede ser feliz aunque no se tenga hijos, o aunque no se tenga tanto dinero, o aunque no se tenga tanta salud. La cosa es que pues vayamos poco a poco cada día currándonos el sentirnos de esa manera, eso que es la felicidad, y bueno, el día de mañana pues ya llegará, ya se irá haciendo poco a poco. Que tener hijos debe ser muy bonito, lo que pasa que también dan muchos problemas, entonces sí, está bien, pero jodo, ¿sabes? Bueno, la felicidad, yo soy madre. Y la felicidad no lo se sabe hasta que eres madre. Es como si fueras volver a vivir. O sea, como si volvieras. Si volvieras, o sea, la eternidad. O sea, como si volvieras a nacer otra vez. Esa es la felicidad. Ser madre es dar vida a otro ser vivo. Y para mí es muy grande. Aunque no corresponda, aunque esto, aunque lo otro. Porque todos opinamos de una manera distinta. Y que aunque sean tus hijos, te quieren. Recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. A ti. Para mí la felicidad es dar y recibir cariño. Para mí la felicidad es mejorar poco a poco. Te mandaba flores en primavera. De noviembre, como siempre sin tarjeta, sí. Te mandaba yo un ramito de que violeta, sí. A veces sueña ella y se imagina cómo será que él caía tanto las tinas. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y te suena. Para mí la felicidad es comprenderme a mí mismo. Para mí la felicidad es que la enfermedad se me duerma. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. La felicidad es que, ya lo he dicho antes, que nos comprendan y que no traten como bichos raros. Que sobre todo los médicos, psiquiatras, entre comillas, y que no nos traten peor que a los animales, que nos aten y nos hagan cosas, que estamos en el siglo XXI y que, bueno, es muy difícil, es para pasarlo y que se vea, y mucha gente no lo sabe ni lo sabrá. La felicidad que es la enfermedad se me duerma, porque si se duerme la enfermedad se sufre muchísimo menos que si no se duerme la enfermedad, porque la enfermedad te deja deshecho. En cambio, si se duerme, pues sufres muchísimo menos. Vale. Por mucho que se quiera dormir la enfermedad, está en la mente, y eso no se puede dormir, pero hay muchas cosas para disfrutar por la enfermedad. Por ejemplo, ver amanecer, ver cómo oscurece y pasar el día agradablemente. Que nuestros seres queridos se encuentren a salvo. Superar los momentos duros que la vida nos presenta. Que me parece muy bonito esa definición de preocuparse por los seres queridos y de que se encuentren a salvo. O sea, me parece muy bonito esa definición. Y superar los momentos duros de la vida también es muy importante, porque eso quiere decir que estamos luchando, que nos esforzamos, que no queremos estar mal porque nos hace sentirnos muy mal y queremos estar bien. Pues si ahora en estos momentos significa tener que tomarnos la medicación porque no tenemos otros medios más naturales para poderlo conseguir, pues eso también me parece muy importante y muy positivo y muy bonito, de que queramos estar bien, aunque sea teniéndonos que tomar la medicación. Yo, por ejemplo, he estado muy, muy, muy, muy mal, pero muy mal durante muchos años, y cada vez que veo una lucecita digo, oiga, pues si hoy me siento como más en el mundo, oiga, pero si hoy me siento con más identidad, y todas esas pequeñas cosas que me van pasando en la vida me dan fuerza para luchar y seguir queriendo ser más feliz. Y hasta aquí nuestro tiempo con Antena Dislocada, que acabamos de perder los papeles, porque hoy hemos leído alguna frasecilla, pero todo lo demás ha sido improvisado y, como dice Nacho, en riguroso directo. Bueno, muchas gracias a La Enredadera. Nada, vosotros lo habéis hecho muy bien y bienvenidas a las nuevas. Claro que sí, muy bien, ¿eh? Gracias a ti, Nacho. Venga. Gracias a todos los oyentes, muchas gracias. Venga, y aquí en La Enredadera queremos ser felices, queremos que tú seas felices escuchando este programa y que te curres, ¿no? Un poco lo que han dicho ellos, ¿no? La lucha, el disfrutar de las pequeñas cosas y asumir lo que somos, ¿no? Que somos seres humanos y solo se vive una vez. Y vamos a bailar un poquito, ¿no? Antes hemos escuchado un calipso y ahora vamos a un swing de Alberto Pérez, de su genial disco Tiempo de Baile. Os recomiendo que lo consigáis, es buenísimo. Y esta canción se llama Chica. Chica, vas de guapa por la vida, o es que vas tan distraída que no te acuerdas ya de mí. Niña, ¿cuánto hará que no te veo desde el último paseo? Al terminar el baile aquel, yo soy el mismo, vivo junto a la estación. Ya no trabajo para la administración. No veo a nadie, ni siquiera voy por el billete. Y los domingos no me suelo despertar. ¿Y tú qué has hecho, nena? Ya serás independiente, te verás con mucha gente. Qué sorpresa verte aquí. Chica, ¿vas de guapa por la vida? ¿O es que vas tan distraída que no te acuerdas ya de mí? Niña, ¿cuánto hará que no te veo? Desde el último paseo, qué sorpresa verte aquí. ¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas. Mírate, compa, la calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y aquí en rigurosa novedad musical en la enredadera en Radio Topo, lo último de Criatura. Doce temas que grabaron en el local de ensayo de Criatura en marzo del 2011 con Jorge Sastrón, Coco, y ha sido mezclado en julio de 2011 en Tierras Vascas con Carlos Osinaga, Chap. Y bueno, pues un disco muy guapo que ya estamos degustando y que os ponemos un poquito. Y aprovechamos de fondo a Criatura, vamos a seguir escuchándolos y lo escucharéis mucho más en la enredadera. Además, les invitaremos después de la gira que van a hacer por el estado de varios conciertos para que vengan aquí al programa y charlar de lo que ha sido este nuevo disco de Criatura, Trampas. Y queríamos comentar el tema del boicot a Triodos Bank. Ya sabéis que hay una campaña de diferentes colectivos contra los centros de menores que han iniciado esta campaña que en Zaragoza ha apoyado la Asamblea Ocupa del Centro Social Ocupado Quique Mur, denunciando pues un poco el banco Triodos Bank, que se presenta a la sociedad como un banco ético y que en este caso pues esta gente está diciendo que es un banco nada ético con la infancia. Nosotros nos hemos puesto en contacto con Trio 2 Bank, más que nada pues porque tenemos cuentas abiertas con ellos, tanto colectivas, ya sabéis, la Biblioteca Frida Kahlo, por ejemplo, lo hemos dicho en este programa, tenemos una cuenta en Trio 2 y a nivel personal, pues algunos de nosotros tenemos cuentas en Trio 2. Y el conflicto es a raíz de que Trio 2 Bank ha dado un préstamo a la Fundación Obelén, una organización supuestamente sin ánimo de lucro y creada a finales de los 90 por un grupo de políticos y empresarios que pretendían aprovechar la privatización de los servicios sociales que comenzaba en aquel momento para gestionar diferentes centros de menores. Pues bien, resulta que por la actividad de la Fundación Internacional Obelén en algunos centros de menores de Madrid y alrededores, pues ha habido diferentes denuncias del Defensor del Pueblo, de Amnistía Internacional y de estos colectivos por maltrato infantil. Ya sabéis que en torno a la Fundación Obelén ha habido distintas denuncias. Hoy vamos a charlar con Daniel Reyes, que es extrabajador de esta organización, de Obelén. En concreto, este chico estuvo trabajando 2 años en Casa Joven, que es un centro terapéutico de protección de menores en Azuqueca, en Guadalajara. A su marcha de este trabajo, Daniel denunció y sigue denunciando el trato que se dispensaba a los menores por parte de la Fundación Obelén, la gestora de este centro de menores, una de las entidades que recibe préstamos de Trio 2 Bank. Hemos hecho todo lo posible porque Trio 2 Bank se expresara a través de La Enredadera, por escrito y de manera personal con su gabinete de comunicación, y hemos quedado con ellos, que no han querido hablar en La Enredadera, pero sí me han pasado unas líneas que os leo un poco como excusa para no intervenir en La Enredadera de hoy. Palabras de Sonia, su encargada del departamento de comunicación. Trio 2 Bank agradece enormemente que nos ofrezcáis esta plataforma para hablar del tema, pero consideramos que ya hemos dado las explicaciones correspondientes a nuestros clientes y a las personas que se han interesado por el tema. No vamos a dar más visibilidad por nuestra parte a un boicot contra nosotros. Consideramos que cualquier referencia a la labor de la Fundación Internacional Obelém corresponde hacerla a ellos mismos. Evidentemente, si sois oyentes y oyentesas habituales de La Enredadera, aquí no damos voz a grandes entidades, sino a colectivos de abajo y a la izquierda, así que Obelén no va a tener voz en este programa. Ellos ya se defienden y además le defiende la Junta de Madrid, la Junta de Castilla-La Mancha, es decir, la derecha más rancia. Y aquí, como os decíamos, vamos a dar voz a Daniel Reyes, ex trabajador en Obelén. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Reyes, que, como decíamos, trabajó 2 años en Casa Joven, que es uno de los centros terapéuticos de protección de menores, en concreto en Azuqueca y Guadalajara, que gestiona la Fundación Internacional Obelém, que es la que ha provocado un poco pues esta llamada al boicot de Trio 2 Bank, que le ha concedido pues algunos préstamos para realizar su actividad. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues a ti te toca, evidentemente, contarnos detalles, ¿no? Tú como trabajador, con amplia experiencia, supongo, en el sector, ¿no?, de tratar con niños y niñas, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido tu experiencia en este centro de Obelém? Hombre, pues la verdad es que bastante escalofriante. La verdad, uno no se espera, cuando le contratan como educador para trabajar en un centro de protección de menores, encontrarse con una verdadera cárcel allí, ¿no? Y con una cárcel en todos los aspectos, incluyendo el que los niños vivían realmente en celdas. En primer lugar, Daniel, para la gente que nos escucha, que no tenga ni idea de lo que son los centros de menores, ¿no? Está claro que por su nombre, pues es un lugar donde recluyen a personas, entiendo que menores de edad, y un poco, ¿cuál es la función de estos espacios? Hay varios tipos, pero en concreto el centro en el que yo trabajé dentro de la Fundación Obelén era un centro de menores de protección terapéutico. Esto es, en teoría es un centro de protección con chavales, bueno, pues que están de alguna manera bajo la tutela de la administración pública y que derivan los chavales a este tipo de centros, en teoría porque tienen algún tipo de trastorno de conducta. Esto, incluso la definición es algo que está muy en el aire, ¿verdad? Porque un trastorno de conducta, ni siquiera hay un criterio único para saber qué es lo que es. Entonces, en la práctica, al menos lo que yo me encontré, era un poco un cajón desastre donde se encerraba a chavales que con los que no se sabía muy bien qué hacer o que de alguna manera resultaban molestos en los centros de menores de acogida, por llamarlos así, normalizados, ¿no? La típica casa de acogida que puede tener una persona en mente. O sea, estamos hablando de personas que quizás tienen unas condiciones sociales especialmente injustas, ¿no? Y problemáticas, ¿no? Sí, por supuesto. El perfil del chaval que está allí dentro, si tiene un nexo común, es la exclusión social en la mayoría de los casos. Incluso chavales que en apariencia pareciera ser que su familia sí tuviera medios, pero por las condiciones propias de la familia viven, por llamarlo así, una exclusión social dentro de su propia familia. Entonces sí que son chavales que vienen, pues eso, como he dicho, de la exclusión social. Y además, bueno, por lo menos en este centro, en teoría se internaba chavales de entre 12 a 18 años. Imaginaros a niños de 12 años, pero es que en la práctica incluso yo llegué a ver a niños de 8 años internados en casa joven. Vaya, y Daniel, has comentado que la derivación a estos centros de menores es una cosa pública, ¿no? O sea, que son instituciones las que consideran que estos chavales tienen que estar ahí, sin embargo, la gestión no es pública, ¿no? Estamos hablando de que lo está llevando la Fundación Internacional Obelén, que aunque se ofrece como una organización sin ánimo de lucro, pues bueno, es una entidad particular, ¿no? Efectivamente, es un subproducto, por llamarlo así, de la privatización de los servicios sociales, que está a un nivel muy, muy avanzado. De hecho, la inmensa mayoría de los centros, bueno, ya no son los centros de menores de estas características, incluso las cárceles de menores, los reformatorios, también están privatizados, las casas de acogida para mujeres maltratadas están privatizadas, etcétera. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que desde los años 90 a esta parte se ha ido privatizando todo lo que es la atención social y a través de estos entramados de ONGs, fundaciones, etcétera, han copado toda la atención a los ciudadanos, ¿verdad? Sí. Y la consecuencia básica, pues bueno, es esto, que es realmente una panda de empresarios, porque es lo que son. Solo hay que ver, por ejemplo, en el caso de la Fundación Obelén, quién está detrás de Obelén. ¿Quién está detrás de Obelén? Claro, los fundadores, por ejemplo, estaba, el arzobispo Monseñor Ureña, era uno de ellos, luego estaba Emilio Pinto, que era un concejal del PP en Sigüenza, luego estaba también, bueno, el grupo Lábaro, constructores, etcétera, ¿no? Pues lo típico, estaba también gente de Endesa, de Ibercaja, toda esta gente estaba en el patronato, banqueros, empresarios del ladrillo y políticos de segunda fila que se estaban quedando sin sillón y montaron el chiringuito. Sí, Daniel, en tu caso, por lo que he leído, por ejemplo, en una entrevista hace algunos números, ¿no?, en Diagonal, por un lado, estás denunciando evidentemente el trato que recibían los menores mientras tú estabas trabajando, totalmente inhumano, luego te pasaré a que lo detalles, pero también las condiciones laborales, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, no sé si habrá mejorado algo o no, pero en general en el sector de la intervención social, precisamente debido a la privatización de los servicios sociales, las condiciones laborales de los trabajadores son lamentables. Yo, el ejemplo, dejé de trabajar en Obelén en el 2006, pero yo como educador, trabajando incluyendo fines de semana, noches, etcétera, cobraba 780 euros Vaya. Al mes. Y además estamos hablando que era rara la semana en la que solo hacías 40 horas. Bueno, eso es la parte laboral, que sin duda es importante, pero la que realmente nos tiene que hacer pensar es un poco el trato que se está dispensando a estos niños, ¿no? Porque en muchos casos pues podemos hablar de adolescentes, ¿no? De gente 17, 18 años, que ya está más formada, pero tú antes nos has comentado que desde los 12 años ya entraban en este centro terapéutico. ¿Y cómo se les trataba cuando llegaban allí? Bueno, el trato es lamentable. En primer lugar, incluso el reglamento, ¿no?, incluye las penas de aislamiento, que es algo realmente impactante cuando ves a un niño de 8 o de 12 años encerrado en una celda de aislamiento durante un día. La verdad es que es algo impresionante. De hecho, es algo que está prohibido por Naciones Unidas de manera explícita. Lo que ocurre es que el Estado español, bueno, pues parece ser que los tratados internacionales no solo tienen vigencia cuando les interesa. Sí. De hecho, el aislamiento se producía, ¿no? Incluso en aquel informe famoso que salió del Defensor del Pueblo, recordar que una persona como Enrique Mújica, que no le creo sospechoso de ser un izquierdista, sí. Claro. Pues este hombre hablaba de mazmorras medievales para referirse a las salas de pensar que dicen los de Belén donde meten a los niños. Sin embargo, Daniel, una cuestión, por ejemplo, que a mí me ha causado cierta pesadumbre, ¿no? Es que no hay una sentencia, ¿no? Por lo menos que yo sepa, ¿no? Cuando yo hablaba con Triodos Bank, ¿no? Acerca de este boicot, ¿no? Intentando pues que recapacitaran, que reaccionaran de alguna manera si realmente son un banco ético, ¿no? Que es una cuestión que ya seguiremos tratando aquí en el programa, porque ahora realmente hay muchísimas dudas de qué intereses tiene este banco. Pero bueno, es todavía pronto para decirlo. En el caso concreto con Obelén, claro, yo os decía, nosotros como banco, si no hay una sentencia que realmente haya condenado a esta fundación como que realmente pues vulneran los derechos humanos, maltratan niños, pues claro, nosotros como banco, que tenemos un compromiso con nuestros clientes, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pues no podemos hacer mucho. Claro. Yo, bueno, la verdad es que es complicado que haya una sentencia condenatoria contra cualquier persona por algo que suceda dentro de un centro de menores. Por motivos muy sencillos. Es casi lo mismo que ocurre en una cárcel cuando alguien denuncia que le han torturado los funcionarios de prisiones. ¿Cómo lo demuestras? De hecho, ¿quién puede poner la denuncia? ¿Un trabajador en concreto? Yo pongo la denuncia y ¿con qué pruebas cuento? Si incluso es un delito tomar fotografías de las instalaciones del centro. Claro, es todo muy opaco, es que es prácticamente imposible. Por ejemplo, si un chaval sufre un maltrato, ¿cómo lo denuncia? Si no puede salir del centro. Claro, incluso, o sea, si consiguiera salir del centro, te comento, para poder poner la denuncia tendría que ir acompañado de una persona, de su tutor legal, y su tutor legal en este caso, quien lleva a la guarda, sería el director del centro. Y Daniel, claro, entiendo que esto podría ser un caso en Obelén, pero bastante generalizado a toda la gestión de centros de menores, ¿no? Sí, sin duda, no es solo el caso de Obelén. De hecho, hemos tenido hace poco en Madrid la desgracia de la muerte de un chaval, en este caso un centro de reforma. Este verano fue, además, cuando pasó, y era la empresa Ginso, hay otras como Respuesta Social Siglo XXI. El gran problema que estamos teniendo tiene dos vertientes con los centros de menores. En primer lugar, el modelo de intervención que se plantea, que ocurre también en los pocos centros públicos que quedan, pero todo eso está agravado por la privatización. Sí. Entonces, ha dejado de ser lo importante la intervención sobre el chaval para lo importante convertirse en el lucro económico que puede generar la intervención con el chaval. Entonces, eso es a lo que va todo y de ahí deriva, ¿no? Porque cuesta imaginar, por ejemplo, que en un centro de protección de menores no funcione la calefacción porque no hay dinero para pagarla. Madre mía. Cuando, claro, esto era otra de las cosas que ocurrían. O que la comida que se le da a los críos en muchos centros de menores es la que en teoría va destinada por Cruz Roja para el Banco de Alimentos. Cuando la administración está dando un dinero precisamente para la manutención de esos chavales. Y sin embargo los reciben por otro lado, en fin. Daniel, en su día nació un colectivo, no a Belén, incluso tú como educador, ¿no? Me parece que en colaboración con algún otro compañero del gremio, interpusisteis alguna denuncia, ¿no? Contra la fundación. Sí, claro. ¿Eso sí. Cómo ha quedado el tema? Realmente denuncia penal no pusimos, precisamente porque además nos aconsejaron que era bastante complicado que saliera nada adelante. Incluso nos dijeron que en el mejor de los casos podríamos llegar a conseguir una condena contra un trabajador en concreto que un día puntual hiciera tal cosa. No se podía denunciar como tal judicialmente la manera de trabajar con los chavales. Entonces creímos que lo más adecuado era que se abrieran investigaciones por otro lado y por eso acudimos en su día al Defensor del Pueblo. Pusimos la denuncia y finalmente tardó mucho tiempo, pero finalmente salió el informe, que además no deja lugar a las dudas, ¿verdad? Sobre todo lo que plantea, tema de psicofármacos, las dudas sobre quién lo suministra y por qué razón, si realmente se busca el efecto terapéutico de la pastilla o anular al chaval a través de los efectos secundarios. Todo esto queda bastante bien reflejado. Y también, bueno, acudimos también a Amnistía Internacional, que estaba ya preocupada por el tema, y finalmente han salido, de hecho, dos informes de Amnistía Internacional, durísimos también sobre la situación de los centros terapéuticos, ¿verdad? En el caso de Amnistía Internacional, con respecto al boicot de Trío 2 Bank, a mí claro me chocaba porque Amnistía Internacional seguro que tiene cuentas abiertas en Trío 2 Bank y muchos socios de Amnistía Internacional son cliente potencial o ya clarísimamente de este banco, ¿no? Entonces yo decía, pero no os dais cuenta lo que puede suponer a nivel comercial, ¿no? A nivel bancario, ¿no? Pura y escrupulosamente esta defensa, ¿no? Que están haciendo la Fundación Obelén, que es un poco lo que está haciendo Trío 2 Bank, ¿no? Claro, por sus comunicados. Es lo que me ha más sorprendido. Yo tengo que reconocer que la banca ética nunca ha sido algo que me haya llamado especialmente la atención, porque en el fondo considero que es un banco y el objetivo final pues es también ganar dinero. Pero sí que pensaba que por lo menos iban a guardar las formas de otra manera. Yo pensaba que iban a reaccionar cuando empezó a aparecer esta campaña. Pues yo creí, sí que pensaba personalmente que iban a actuar de otra manera. Sin embargo, lo que han hecho en el comunicado que sacaron, principalmente lo que hacen es defender a Obelén. Sí, en este caso, para la gente que nos escucha, ¿no? Si, ya que Trío 2 Bank, antes lo hemos expresado, Daniel, antes de hablar contigo, pues no ha querido expresarse a través de estos micros de la enredadera de Radio Topo, pero sí que utilizó sus propios medios, ¿no? Sus correos electrónicos, y en la página web pública de Trío 2 Bank, pues podéis leer, ¿no? Ahí el comunicado donde hacen un poco historia, ¿no? Hablan del informe del Defensor del Pueblo, de Amnistía Internacional. Lo que no dicen, por ejemplo, que es algo que te quería preguntar, que varias comunidades autónomas sí que han cancelado su relación con Obelén, ¿verdad? Más que cancelar su relación con Obelén, han cortado convenios. Por ejemplo, además es curioso porque Trío 2 Bank lo que subvencionaba parece ser, o lo subvencionaba para préstamo, lo que dio el préstamo, sí, que es una parte con la que se defienden también, que no es una subvención sino un crédito. Un préstamo, sí, sí. Pues era precisamente Casa Joven, que es el centro en el que yo trabajé. Y ese centro, hay que recordar que lo clausuró la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No sé la fórmula exacta que hicieron, probablemente no renovarían el convenio para no tener que decir que todo era cierto, pero la verdad es que Castilla-La Mancha cerró los dos centros terapéuticos que tenía Obelén allí. En Canarias perdieron también la gestión de otro centro terapéutico, aunque siguen manteniendo otros varios. Incluso la Comunidad de Madrid cerró La Jarosa, que era otro centro terapéutico que tenía Obelén. Después de la visita al Defensor del Pueblo, eso lo clausuraron en el acto porque debía ser espeluznante. Además también les quitaron otras concesiones, como en su día la consultoría familiar en los institutos de Castilla-La Mancha, que ahora parece que la están intentando relanzar con el cambio de gobierno, y también la perdieron la cesión de terrenos en Murcia, perdieron, se presentaron para gestionar allí el Logroño, que privatizaron una residencia de menores, se presentaron al concurso y finalmente fueron descartados. La verdad es que durante un tiempo sí es verdad que las administraciones han tenido más miramiento y de hecho hay más control. Estamos a expensas con esto del adelanto electoral, parece que todo ha quedado paralizado, pero incluso iba a haber una modificación legal en la que se iban a regular los centros terapéuticos y que incluía cosas como que el aislamiento estaba prohibido como sanción, incluían cosas como que para que te internaran tenía que haber una orden judicial que ordenara tu internamiento y un diagnóstico firmado por un psiquiatra previa al internamiento. Pues claro, si tú te internas pues tienes un trastorno psicológico, alguien tendrá que diagnosticar ese trastorno antes del internamiento. Claro. Pues esto no solía ocurrir. Daniel, incluso se dio el caso que hasta Ibercaja, que no es para nada tampoco una banca ni siquiera ética, ¿no? Es de las más escrúpulas, incluso bueno, que como caja de ahorros ya no ni funciona, ¿no? Que ya se ha privatizado, que además es aragonesa, ¿no? En parte, incluso ellos dejaron de prestar apoyos a Obelén, ¿no? O sea que realmente hay precedentes, ¿no? Sí, además fue una campaña también intensa que se organizó en principio en Madrid, luego parece ser que se extendió por otras partes del Estado, y finalmente Ibercaja retrocedió y dejó de formar parte del patronato. Pero no solo Ibercaja, otras, creo que Eroski también les abandonó, y hubo varias, entre la propia Diputación de Guadalajara, que estaba en el patronato, decidió irse, supongo que para que salpicara lo menos posible, pero el caso es que sí que hubo una fuga de patronos importante. De hecho, incluso el presidente de Obelén y uno de sus fundadores tuvo que dimitir finalmente. Sí, sí, sí, sí. Y sin embargo, claro, ahora vuelven a la carga. Oye, ha pasado el tiempo, ya no se habla de esto. Ahora han puesto a psiquiatras, que parece que con el prestigio que da ser un científico todo vale, etcétera. Entonces, bueno, habrá que estar muy pendiente de por dónde van. Sí, Daniel, yo desde luego voy a mantener el contacto contigo para que sigamos informando, ¿no? De si efectivamente pues siguen vulnerando, como seguramente van a vulnerar los derechos elementales, ¿no?, de cualquier persona, en este caso de niños, ¿no?, de 12 a 18 años, informar aquí y vigilar, ¿no?, muy atentamente lo que está haciendo esta Fundación Internacional Obelén, ¿no? Y por tu parte, Daniel, pues agradecerte muchísimo, ¿no?, que nos hayas expresado de primera mano, ¿no?, y al detalle, pues un poco tu experiencia con esta gente, ¿no? Claro, pues gracias a vosotros y pues nada, en cuanto queráis, yo estoy disponible. Muy bien, Daniel, no nos cuelgues, ¿vale?, que ahora charlamos contigo. Sí. La raíz de la injusticia, porque tú sumas lo que a otro luego vas a restar y tratáis de loca a tanta gente. Cerráis la boca a quien no acepta sin más. Cerráis la boca para que siga funcionando en un mundo normal. Siempre más robar, tomar al fin la ecuación total. La ecuación total. La ecuación. Y prepararos, ataros los mochos, audiencia de La Enredadera, porque en unos minutos va a dar comienzo el segundo episodio de la radionovela interactiva. Prepararos, ya nos estamos preparando aquí, todo el equipo de guionistas, actores, actrices, solo nos falta uno, a ver si lo repescamos y si no, pues improvisaremos algo. Y mientras, vamos a escuchar el último corte de Tiempo de Baile, este pedazo de disco de Alberto Pérez, para que sigáis bailando y disfrutando con nosotros. Este pasacalles, súper conocido en algunos sitios de América Latina, se llama La Perrita Tina. Que lo disfrutéis. Yo tengo una perrita simpática y audaz, si se le dice Tina nunca se hace de rogar. Le gusta dar vueltas alrededor de mí y no hay quien la sujete si se quiere ir. Ayer por la tarde la saco a pasear y no sé cómo fue y se me escapó, la gente ayudándome a buscar, y de pronto en la otra acera apareció. Tinita, los sustos que me das, ya sabes que no tienes que cruzar. ¡Wow! ¡Wow! Escucha un momento y deja de jugar, que ya estoy empezándome a enfadar. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo me mira mi perrita cuando le llamo la atención? Pero si vuelvo la cabeza, sale como una exhalación. Yo tengo una perrita que no es nada común, me empeño en educarla pero no he podido aún. Se pierde por casa en cuanto no la ves y nunca está seguro de lo que va a hacer. El jueves pasado volvía de comprar, lo dejó todo junto en un rincón, y al irme a poner el delantal, un paquete de la bolsa se esfumó. Pero

son muy fiesta. Estamos aquí apretujados, se ven lo por todo lo alto, que tenemos amigos y que estamos unidos. Somos amigos de Teófilo Garrido. Somos amigos de Teófilo Garrido. Somos amigos de Teófilo Garrido. Somos amigos de Teófilo Garrido. Prudencia Pedrera Pelayo y Hortensia Romola Riviera, Valdesa Verdejo Raposo, Carlota Hinojosa Pescuezo, Nicole Navarra Patiño, Josefa Quiroja Quemada, Florinda de Ojeto Preciado, Tamara Tabarra Panizas, y Amaya y Rosita y Candela y Casandra y Berlanga y Bayona y Quintana y Quiroga y Juanita Pajares, su padre, su madre y hasta la vecina que nunca le mira. Conrado, Gilberto, Gervasio, Gonzalo, Guillermo, Gustavo, Castillo, Fermina y Jesús, y Armando y la puta Ramoneta. No falta ni Dios, ni falta que así. Estimada audiencia, después de la radionovela interactiva... Qué bien ha estado, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que hacemos lo que podemos. A mí me va a costar un disgusto este estrés de programa. Eso de que vengan 12 de antena dislocada, madre mía, luego madre tener mía. Que estar aquí con 4 CDs sido, a la ha vez. Ha sido activo todo esto. Pero está bien. Y ahora, para relajarnos, entonamos un OM literario en forma de gitanjáfora. Tenemos a Pum como cada 15 días. Buenas noches. En calidad de guionista, actriz de radiofórmula, de radionovela, perdón, y dinamizadora. Sobre todo me lo he pasado pipa, ¿eh? O sea... ¿Y qué nos traes? ¿Qué nos traes? Pues a ver, hoy os traigo a Antonio Muñoz Molina. Uy, casi no me sale. Tío majo, ¿no? Simpático, ¿no? Sí, a mí me cae bien. Sí, a mí me cae bien. Yo no lo conozco. Es un escritor español que es miembro de la Real Academia de la Lengua como numerario, que está considerado como uno de los mejores escritores de los últimos años en lengua castellana. Y es un escritor que tiene una voz bastante reconocible, porque es un observador que se implica emocionalmente en las observaciones. Y el motivo de haberlo elegido, principalmente, o uno de ellos, es la cercanía que yo siento al leer sus libros. No porque me sienta identificada con alguno de sus personajes, sino con los mundos que viven. Con los mundos que viven estos personajes, con los ecos de voces, por las miradas, por el modo en el que relata la vida como una travesía, como un viaje que nos va llevando de un sitio a otro. Sus libros hablan de cosas que nos pertenecen y que reconocemos, de cosas que nos conciernen, de la esperanza y de la derrota, de las cosas que queremos hacer, pero al mismo tiempo de las que realmente podemos hacer. Entonces, digamos que al leer a este señor se le adivina una inquietud moral también bastante interesante. Analiza el pasado observando el presente y eso me encanta. No pierde de vista el contexto, pero tampoco pierde de vista que estamos aquí y ahora. Y además me cae bien, también porque lo sigo en su blog, lo leo bastante, en sus escritos en un instante, en su ir un poco contracorriente, en su llevar la contraria a los críticos y a los intelectuales y también al público que arrastran estos señores, que lo recibieron en un principio con desconfianza porque digamos que empezó a tener fama como de una forma muy rápida. Y a pesar de las palabras de señores como Paco Umbral y Camilo José Cela, pues ha cosechado bastantes premios y ha ido aumentando su éxito bastante. ¿Se han metido con él o qué? Bastante. Ah, vale, eso no sabía. Oye, el tema de los blogs en los literatos lo comentaremos algún día, ¿no? Que sí, se está sí, dando sí, sí. Muchísimo, además, ¿no? es un tema que quiero comentar. Me han dejado en el blog un comentario diciéndome: oye, dijiste que harías un programa del Marqués de Sade. Y también me han dejado otro comentario diciendo que querían que hablásemos de los blogs de los escritores. Así que ya tenemos dos temas para la gitanjáfora. No es seguimos con Antonio Muñoz Molina. Tengo que decir que hoy habrá reto, así que os podéis esperar hasta el final de Gitanja Fora porque hoy habrá reto. Coge la pluma, la estilográfica y el papiro. Bueno, este señor nació en Úbeda, en Jaén, en enero de 1956, y estudió Historia del Arte en Granada y Periodismo en Madrid. Bueno, no, al revés. Estudió primero Periodismo en Madrid un año, se volvió a Úbeda y después ya se fue a Granada, donde estudió Historia del Arte. Y su primer libro, El Robinson Urbano, es una especie de recopilación de los artículos de su etapa de columnista en el diario El Ideal de Granada, porque él empezó a trabajar como periodista ahí en un diario de Granada. Su obra se desarrolla toda ella en un mismo espacio imaginativo. Es un poco como Follner, que se había creado ahí su propio mundo, su propio estado de Yognapatawa, creo que se dice, lo digo siempre fatal, pero vamos. Y es como fragmentos, como una especie de gran libro fabricado por otros libros. Un artículo nos va anunciando un cuento, el cuento es como la antesala de la novela y va así un poco jugando con todo esto. Los personajes van apareciendo y desapareciendo y los vamos reconociendo de una novela a otra, incluso de un artículo a otro, porque de todas las formas que tiene de presentar sus artículos, lo que más le gusta a Antonio Muñoz Molina es la crónica literaria aplicada al periodismo. Como digo, comenzó su trayectoria como escritora haciendo periodismo literario y siempre lo ha compaginado con este mundo ficticio de sus novelas. Él dice: "Para mí, la columna es un género literario dentro de una forma peculiar de literatura, como es o debería ser el periodismo. Y digo literatura porque lo que se hace en el periódico, o se debería hacer, es contar el mundo con palabras". Y de todos sus libros, el más periodístico de todos es La huerta del Edén, que habla de la huerta que rodea la ciudad de Granada. La verdad que está bastante bien, es muy chulo. Y para quien no sepa lo que es un dietario es parecido a un diario, bastante parecido. Es una especie de híbrido entre ensayos, impresiones, recuerdos, vivencias, anotaciones, opiniones también, ¿por qué no? Y para Muñoz Molina son libros de arena, libros de horas que aparecen y desaparecen en los periódicos. En los dietarios de Muñoz Molina, el lector se ve incitado siempre a tomar partido ante la postura del autor. Y este señor se nos muestra siempre en sus libros bastante cercano, como una especie de confidente. Sus narradores son él, es una especie de yo ficticio que convierte en su alter ego y que no lo llegamos a conocer del todo, digamos que permanece siempre como una especie de segundo plano, un poco alejado. Es evasivo y también bastante indefinido. Los escenarios principales donde se desarrollan sus novelas son Mágina, que es una ciudad imaginaria que evoca a su Úbeda de la infancia, y Madrid. También de Úbeda, es que esto lo tengo que contar porque es muy divertido, también de Úbeda es Joaquín Sabina, y en una de las novelas de Antonio Muñoz Molina, en El jinete polaco, aparece un comisario de policía que escribe poesía. Resulta que este comisario de policía es el padre de Joaquín Sabina. Hostia. Por aquí hay uno que dice, lo sabía. Lo sabías. Si sabes algo más, cuéntanoslo, ¿eh? No. Carlos siempre ha sido muy respetuoso con las secciones ajenas en el programa. No, o sea, le gusta enredarse, pero no demasiado. Pero yo te animo a que colabores conmigo, ¿eh? Que acabará hablando de zapatista. Y Karen entonces se meterá también. Bueno, si buscamos en internet algo acerca de este señor, solamente encontramos datos profesionales. Es bastante complicado encontrar datos personales acerca de Muñoz Molina, a no ser que nos metamos en su blog, en el cual él ha escrito un autorretrato que está bastante bien. Luego os leeré algunas frases de este autorretrato. Y lo único que encuentras, yo que si te metes en la Wikipedia o en alguna cosa de estas, de datos personales, pues los premios, un poco la lista de sus novelas y tal, y que está casado con Elvira Lindo, que por cierto tengo que decir que también me cae muy bien, porque soy adicta a Manolito Gafotas, me encanta el cuento de Manolito Gafotas, pero bueno. Yo tampoco la conozco, Elvira Lindo, mucho. Pues ya os hablaré de ella otro día también. Bueno, sin embargo, los que hemos leído a Antonio Muñoz Molina sabemos muchas más cosas, porque sus libros tienen una gran carga autobiográfica. Por sus obras sabemos los nombres de su familia, su abuelo Manuel, su abuela Leonor, su hermana Juana. Conocemos el mundo en el que se desarrollaron su infancia y su adolescencia, los nombres de las calles, de las plazas, las costumbres sociales, las costumbres de su familia, el trabajo de su padre, los colegios en los que estudió, sus experiencias en el Madrid de los años 70. Hay un libro que además me lo leí hace poco, que es El dueño del secreto, que habla de su estancia en Madrid y de lo que le pasó el único año que estuvo ahí estudiando periodismo. Os lo recomiendo, porque la verdad que en aquella época Madrid estaba bastante convulsionada, ahí con todo el tema de los grises persiguiendo a los universitarios, todo el rollo este, y nos lo cuenta bastante bien, ¿eh? Es un libro poco conocido de él, es uno de los menos conocidos, y a mí me gustó bastante, además es cortito, muy fácil y muy rapidito de leer, está muy bien. Y os voy a leer algunas cosillas del autorretrato que tiene colgado en su página web, que su página web es muy facilita, antoniomuñozmolina.es, ya está, o sea, es sencillísima. Y nada, simplemente unas breves pinceladas para que os hagáis una idea un poquito de cómo es este señor, los que no lo hayáis leído. Por ejemplo, dice: yo nací en la bohardilla que mis padres alquilaron al casarse. La llamaban el cuarto de la viga. Este cuarto aparece también en sus novelas, por cierto. Los dos eran muy jóvenes. Mi padre tenía 27 años, mi madre 25. Yo también tenía 27 años cuando nació mi hijo mayor. Durante los primeros tiempos de mi vida, fui un privilegiado, hijo único, nieto y sobrino casi único. Cuando mi hermana nació, yo ya tenía casi 6 años. Mis padres, mis abuelos, mis tíos llegaban a casa trayéndome tebeos y a veces caramelos y pequeños cartuchos de cacahuetes o castañas asadas. El papel de estraza, todavía caliente cuando lo tocaba. Me gustaban mucho los tebeos, los libros, las películas, los cereales de la radio y los programas de discos dedicados. Hacia los 11 o los 12 años empecé a leer a Julio Verne y a Mark Twain, a Stevenson, a Agatha Christie, a Dumas. Quizás la novela que he leído más veces en mi vida es La isla misteriosa de Verne. El primer personaje que me produjo una fascinación consciente como pura invención literaria fue el Capitán Nemo. Julio Verne fue el primer escritor, el que me hizo comprender que las novelas las escribía alguien, que no eran parte espontánea del mundo. Por imitación de Verne, concibí la posibilidad fantástica de hacerme yo también escritor. La literatura es mi afición y mi trabajo, pero no creo que sea lo más importante de la vida, ni mucho menos que se baste para darle sentido. Más que la literatura, me importa el bienestar de las personas que quiero. Políticamente, soy un socialdemócrata. Derechos sin responsabilidades son privilegios. Un derecho individual beneficia a la comunidad. Un privilegio siempre se ejerce a costa de alguien. Y ya por último, pues no sé, para quienes no lo conozcáis, este señor tiene una larga trayectoria literaria, ha escrito muchísimos libros, pero bueno, a quien le guste, por ejemplo, un poco la literatura negra, el misterio y tal, pues le puedo recomendar Beltenebros. En El jinete polaco yo creo que es con el que ganó el premio Planeta, es un poco con el que más lo podemos conocer, pero cualquier libro de este señor me parece fabuloso. Los misterios de Madrid, El dueño de mi secreto. Bueno, en Los misterios de Madrid además aparece Lorencito Quesada, que luego aparece también en otras novelas suyas, que es un periodista bastante peculiar. Pero vamos, yo creo que para empezar Beltenebros y El jinete polaco estarían bastante bien. Y hoy no he traído un cuento mío. No, hoy he traído un texto de Punto Dédalo. Es un amigo que escribió un texto acerca de Muñoz Molina, lo envió a la web de Muñoz Molina, al blog que escribe, a la parte del blog de los lectores, y se lo publicaron. Es un texto muy emotivo que tiene que ver con el libro del jinete polaco y que me gustaría compartir con vosotros. No sé si dará tiempo de leerlo entero porque es un poco largo, pero sí que voy a leer por lo menos un trozo. Es un poco autobiográfico de nuestro punto de Dalo, que además ha colaborado con otras gitanjáforas mandando alguna cosita. Y bueno, os dejo con ella. Me tropecé con Antonio Muñoz Molina hace 15 años. No sé decir si fue por casualidad, ya que encontré sobre la mesilla de la habitación de mis padres el jinete polaco cuando buscaba en una casa vacía, en un hogar recién arrasado por la muerte de ambos, algo que me hablase de ellos, que me permitiese seguir sintiéndolos cerca. En menos de un mes y medio, mis hermanos pequeños y yo perdimos a nuestros padres. Nos quedamos solos, nuestra vida hasta entonces agradable, segura, confortable y llena de cariño, dejó de existir. Dejamos la casa, nos trasladamos a vivir con nuestra abuela paterna y una de sus hermanas, y con estas dos heroicas ancianas, entonces convertidas de nuevo en madres, con tres chicos de 18, 14 y 9 años, comenzamos a dar los primeros pasos vacilantes, desorientados, arrasados por el dolor, en una nueva vida totalmente distinta a la que conocimos hasta entonces, llena de pena, de silencio y de una luz mortecina. Es casi imposible describir la intensidad y la angustia que sentía ante un futuro que por primera vez estaba plagado de interrogantes. En estado de shock, descubrí que me había hecho adulto. Mis padres no podrían ayudarme nunca más. No podría volver a hablar con ellos. Estaba solo y el peso de la responsabilidad de la vida de mis hermanos, ahora a mi cargo, era tal que durante mucho tiempo no fui capaz de tomar una decisión, por simple que ésta fuera, sin sentir la ansiedad y el vértigo de caminar al borde del abismo, aterrorizado ante la posibilidad de equivocar su camino, de terminar de demoler el resto de sus vidas. Necesitaba a mis padres, necesitaba encontrarlos de alguna forma, sentir que yo había guardado parte de su fuerza, de su capacidad, que había una conexión entre mi vida en una familia que me había hecho sentir especial, seguro, que me había dado firmeza de carácter, en la que me sentía querido, valorado, rodeado de personas similares a mí, que me regaló el privilegio de apreciar el conocimiento, que me descubrió la literatura y en la que aprendí a soñar, y más tarde a ser libre, honesto, persona, y el chaval muerto de miedo, incapaz de dar un paso, inseguro, pusilánime, perdido, convencido de ser un impostor incapaz de hacer nada por los suyos, desquiciado por la incomprensión de unas personas a las que apenas conocía más allá de los lazos de sangre, tan distintas en todo a nosotros, tan recelosas de mi carácter, con una visión de la vida que poco o nada pensaba entonces tenía que ver con la mía y que tantos problemas causaba. Con esta necesidad llenándome el pecho, caminaba hasta mi casa, abría la puerta aterrado y franqueaba el umbral. La casa respondía al golpe seco y fuerte de la gran puerta de madera al cerrar con un silencio ensordecedor y una oscuridad fría impregnada ya del olor húmedo del pasado, que enrarecía los todavía familiares aromas que parecían haber quedado atrapados, detenidos en el tiempo. Lloraba, sentía rabia y buscaba frenéticamente algo que me los trajese de vuelta, algo que me permitiese hablar con ellos por última vez, que me dijese que sí, que podía, que ellos estaban allí. A pesar de mi nada espiritual interior, a pesar de mi ateísmo y mi inexistente fe en el más allá, deseaba que ocurriese el milagro, que por una vez algo sucediese. Rebuscaba en los cajones, miraba álbumes de fotos, olía la ropa de los armarios que acariciaba para sentir el tacto familiar de un abrigo o una camisa, tan diferentes ahora, tan fríos, vacíos, pero suyos, todavía suyos. De alguna forma ese milagro ocurrió cuando encontré el jinete polaco sobre la mesilla del dormitorio de mis padres. Las gafas de mi padre descansaban encima de la portada. Lo abrí con reverencia y observé otro signo que me decía que mi madre había leído ese mismo libro. Las esquinas de algunas hojas estaban dobladas allí donde había ido dejando la lectura. Marcada así, en la segunda lectura, estaba la página número 29, el día en que mi padre había muerto, la última página que había leído. Leer El jinete polaco puedo decir que cambió mi vida. Me produjo una huella que me unió definitivamente a la obra de Antonio Muñoz Molina, del que soy un gran admirador o un gran amigo, aunque él no lo sepa. Bueno, me he saltado la mitad del relato, pero aparte de que leerlo entero, pues probablemente me traería recuerdos que igual hacen que no lo termine de leer. como es un poco largo, tampoco procede. Y además lo tenéis, como os digo, colgado en la página web. Pondré el enlace en el blog cuando cuelgue el audio. Uh-huh. Y así podréis tener acceso tanto al texto de Punto de Dalo como a los otros textos que mandan también los lectores e incluso a los propios de Antonio Muñoz Molina, que debo decir que actualiza el blog todos los días. Todos los días escribe artículos de opinión, ensayos, etcétera, etcétera. Y la verdad que está bastante interesante, yo os lo recomiendo. Los cuentos de Apolonia es el... Los cuentos de Apolonia.blogspot.com. Eso es, ahí tenéis todas las referencias de Gitán Jáfora, lo que eso escribe, es. Sugerencias, si queréis proponer cosas o mandar tus textos, lo que queráis, ¿no? Exacto, o sea, cualquier persona que quiera recomendar un libro o que quiera proponer un tema o que nos quiera mandar sus textos, ahí puede dejarlo todo. ¡Anímate! Y vamos con el reto. ¿Os pensabais que me había olvidado? Esto es un no parar. El reto. Ya sabes que dentro de Gitán Jáfora, pues de vez en cuando, pum, nos lanza una propuesta para que juguemos con algo que tenga que ver con la literatura. Ello. A veces es pues pensar solo un título, otra vez es elaborar un texto, otra vez es hacer que los objetos hablen. En fin, hay diferentes... Hoy es fácil. A ver. Hoy es muy fácil. Bueno, ya que hemos hablado de Antonio Muñoz Molina, que escribe cosas así como muy autobiográficas y podemos conocerlo a través de sus textos. Y también hemos leído esto de Punto de Dédalo, que relacionaba una parte importante, muy importante de su vida con un libro. Me gustaría que intentaseis encontrar eso, un libro que os haya gustado o que haya tenido algo que ver en algún momento de vuestra vida y que os haya marcado un poco. Yo qué sé, por ejemplo, el libro que estabais leyendo cuando os dieron el primer beso o alguna cosa así, o sea, algo que un libro que haya sido importante y que os traiga a la memoria un recuerdo importante, ya sea bonito o como en el caso de Punto de Dalo, pues un recuerdo que marcó una gran diferencia en su vida y que provocó un cambio. ¿Te imaginas que hubiera alguien que estuviera leyendo un libro y de repente le arrancan el primer beso? Le arrancan el primer beso. Eso sería la pera, eso sería genial. O sea, mi primer beso me lo dieron con 14 años. Yo estaba en el colegio, marginado como siempre, leyendo un libro del pequeño Nicolás. Y llegó la chavala de octavo G y me dio un beso. Oye, pues ¿por qué no? Podría ser perfectamente un caso real, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres compartir, Carlos, con la audiencia? Yo a mí me pasó, yo estaba leyendo Mein Kampf y de repente... Te metieron un puñetazo. No, era un beso. Y te supo a un beso. Bueno, pues ya sabéis, o a través del blog de Gitán Jáfora o a través de la enredadera de todos los contactos habituales, nos tenéis que mandar pues un poco la historia, ¿no? Contextualizar ese sí, libro. Sí, un poquito, un libro que os haya gustado o que haya significado algo para vosotros, pero que de verdad tenga que ver con alguna parte de vuestra vida, porque así os conocemos también un poquito, que queremos conoceros. ¡Guau! Bueno, pum, pues dentro de 15 días. Dentro de 15 días o cuando tú nos digas. En pleno reau del Pilar. Como queráis. No, por mí estupendo. Aquí a tope. Pues nada, entonces nos escuchamos dentro de 15 días. Yeah. Y aquí en la enredadera nos quedan 15 minutos para resumiros lo que hay para esta semana y el adelanto de Pilares 2011, pero antes, exclusiva mundial universal, el CD de Criatura, Trampas, lo último, editado por Mago Fermín. Vamos a escuchar una cancioncica bien maja que se llama Tú y tus amigos. Especialmente dedicada a esos tertulianos que crean opinión y luego todo el mundo la cacarea en grupos de amigos. Cambiaré mi Venga, y como decíamos, la última parte del programa queríamos comentar, porque no tenemos ya mucho más tiempo, quedan 10 minutos, suponemos que vendrá ahora José del Jazz Bass para continuar aquí en Radio Topo, comentar un poco lo que es la agenda cultural y disidente, al menos de lo que nos hemos enterado, pues para estas Fiestas del Pilar 2011. ¿Qué decir en cuanto a la programación oficial? Una feria taurina bien buena. Actividades para todos los gustos, incluso para todas las épocas. Puede ser una programación del 2011 o de 1982, algunas actividades incluso de 1972. Es para todos los públicos. Propuestas novedosas. Bertín Osborne, Arévalo, María Nicole Corto, King Africa, Lita Claver, Las Grecas, Seguridad Social, OBK. Son los pilares de toda la vida, los que nos gustan. Si quieres ver animalitos explotados, tienes el Circo Mundial durante un mes. Además, la gestión pública. Estamos en crisis, hay que ser austeros. Cada día está más escondida. ¿Para qué necesitamos lo público si tenemos a SEAT, a la Ámbar o al Ternasco de Aragón para que nos monten las fiestas? Criterios populares, qué mejor que ellos. Dejarlo en sus manos, ¿no? Que nos traigan lo que nos gusta. Y desde aquí reivindicamos más presencia de nuestra fe católica. Las misas, las ofrendas, los rosarios se nos quedan bastante escondidos entre tanta mandanga. Aún así, pues hay alguna cosica que se puede rescatar. Luego os detallaremos las cosicas de esta semana, porque sí que hay un asalto contracultural, hay algún conciertico, ¿verdad?, en el Arena Rock. Este jueves tenemos al Comando Cucaracha, el sábado actúa Sally Brown y Motorrica, también Mayacán. La siguiente semana, luego os detallamos alguna cosica. Nos han dicho que el viernes actúa Excitement, que es un grupo de soul de Barna muy bueno, en la López. Pero bueno, en cuanto a lo que sería la programación general del Pilar, algo se puede rascar. Me imagino que en Arrebato pues habrá conciertos todos los días, lo que os digo, a nivel disidente, pues seguro que el bloque independentista de Cuchas y otros colectivos pues montan actividades en la calle, habrá algún tipo de pasacarreras. Yo la verdad es que no tengo todavía la programación de Pilares Disidentes, pero habrá cosas seguro. Habrá barras casi todos los días en la Magdalena. Uh-huh. Habrá seguramente un pasacalles como los antiguos monaguillos estos que salían. Ah, sí, en plan rockero. No sé, en otro formato. Pues ese día me he visto de baturro. Y bueno, en lo que respecta a la programación oficial, por así decirlo, pues han introducido un nuevo escenario, la Plaza de Justicia, que es música en directo de grupos locales, baratos. Está, por ejemplo, Macumba Beat, están los Dada el último fin de semana, pues que es algo que merece la pena. El Pilar Folk, pues este año está en la Plaza San Bruno, que juntan las Jotas con lo que sería la música tradicional, traen algún grupo de fuera y sobre todo pues grupos locales, no muchos, Somerondón, Cicután, La Ronda de Voltaña, el Día del Pilar. Luego tenemos también una programación que se llama Sin Murallas Culturales en la Plaza San Pedro Nolasco, que bueno, pues que también es música en directo. Tenemos en el Club Náutico, tenemos alguna actuación de teatro, por ejemplo hay un día que está Nos Trasladamos, y a nivel teatral pues podéis imaginar todo lo que salga gratis, ¿no? Todo lo que es el off de calle, que es traer a bandas de fuera para que pues prácticamente vengan por lo comido y lo servido. En muchos casos no les dejan ni pasar la gorra. Por eso lo tenéis en la Plaza San Felipe y también en el anfiteatro del Club Náutico, como decía. Dentro de la carpa del Ternasco que criticamos, pues también hay actuaciones, ¿no? Pues este fin de semana estuvo China Chana, actúa también Dada, hay bastantes cosas de propuesta, sobre todo de cultura popular aragonesa, ¿no? Que es lo que más echa de menos. A nivel callejero, pues tenemos los Gigantes y los Cabezudos, ¿no? Este año además con Gigantes de José Antonio Labordeta, que bueno, pues quieras que no, pues es un aliciente más para el que le mole la sensiblería esta de la gente que se muere y tal. A nivel infantil, Insectos en el Parque de Delicias, cada vez con menos programación, pero imaginamos que estará también muy bien. El Parque de Teatro de Feria o de las Marionetas en el Parque Grande. Y chica, no sé, yo de lo que he mirado de pilares oficiales, a no ser que te guste todo lo comercial, me da igual que sea rap, que sea rock, que sea heavy, que sea pop, que sea balada, eso tienes de todo, en Interpeñas, en Valdespartera, en la Plaza del Pilar y demás, pues la verdad es que son una programación bastante poco imaginativa, ¿no? Y bastante poco creativa. Y aunque nos digan que todo es gratuito y todo está muy bien, pues claro, en la Plaza del Pilar pues igual se van a juntar 100.000 personas para ver a Melendi, pues ¿qué quieres que te diga? La propuesta cultural de ese tipo de eventos pues deja bastante que desear, ¿no? Aunque sea gratis. Pero vamos, que pa' gusto los colores, y aquí os vamos a destacar las cositas que tenéis para esta semana, propuestas no solamente culturales y festivas, sino también políticas. Y empezamos ya este lunes con una concentración por la absolución de las detenidas por una vivienda digna. Los próximos días 3 y 4 de octubre se celebrarán los juicios para los nueve detenidos por el derecho a una vivienda digna, cuyo delito fue realizar sentadas pacíficas y participar en más movilizaciones utilizando como medio de visibilidad la calle, y donde la respuesta policial fue una vez más la de la violencia y manipulación de los hechos. Es por ello que se convoca una concentración para mostrarles nuestro apoyo y solidaridad el día 3 de octubre, que es el lunes, a las 12 de la mañana en la Plaza España. Además, este lunes comienzan las charlas que se convocan desde la Asamblea de la Magdalena. Este lunes a las 7 de la tarde en la Plaza de la Magdalena habrá una charla debate abierto sobre el tema ¿qué es la deuda pública y cómo nos afecta?, a cargo de Tom Kuchard, de Ecologistas en Acción y el grupo Economía Sol. Después de la charla habrá una asamblea para preparar la manifestación internacional del 15 de octubre bajo el lema del barrio No la dictadura de los mercados por la soberanía popular. Y además del 15M, pues hay colectivos que se van reorganizando y reactivando incluso antes de Pilares. Es el caso del Frente de Lucha Juvenil de Aragón, que este martes y miércoles nos proponen diferentes actividades en solidaridad con los pueblos árabes. El martes 4 de octubre a las 7 y media de la tarde, en el aula 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, charla debate sobre la situación en Libia. Y el miércoles 5 de octubre a las 8 de la tarde, en la Plaza del Portillo, frente a la sede del PSOE, habrá una concentración con el lema Fuera imperialistas de Libia. La verdad que se ha puesto de moda hacer concentraciones frente a la sede del PSOE cuando está cerrada Calicanto y no hay nadie trabajando. No sé si es ahora tendrán alguna asamblea popular los del PSOE dentro, lo dudo. Concentraciones frente a persianas bajadas. Es una crítica que hago abierta. Y también el miércoles tenemos una charla con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Será a las 7 y media de la tarde en la Plaza de la Convivencia, junto al Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. Y el miércoles 5 de octubre se presenta el Prou Prou Luen, este libro de Rason Aragonés pensado para ninonas, niños y niñas, sobre educación ambiental, que han escrito Tamara y Carlos. Estuvieron el pasado domingo en la enredadera y tenemos la alegría de deciros que hemos conseguido la grabación del programa y esta semana os la facilitaremos en el blog, que estuvo muy bien, y escuchamos uno de los cuentos que acompaña al libro, ¿no? Que es un CD con todos los cuentos narrados con voces de gente tan teatral como Antonio Castro y otros que lo hacen bastante mejor, como Jorge Romance, Jorge Asín, Francisco Fraguas o nuestros amigos pues Tamara, Rubén, Silvia o Gerardo, entre otros. La presentación de Prou Prou Luen será a las 8 de la tarde en la librería La Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paúl, número 28. Y el 15M, después de un verano con bastante actividad, pues vuelve a la carga, ¿no? Y este jueves nos proponen una jam session. Será a las 8 de la tarde en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar, y será por el comienzo del curso un encuentro abierto en el que puedes participar como asistente o bien deleitarnos con la actuación, cantando, rapeando, actuando, haciendo monólogos o lo que quieras. Si quieres participar, puedes mandar un email a colabora.zgz@gmail.com. Y ya el jueves, ya lo que sería ya casi programación de Pilares, el concierto de Comando Cucaracha en la Arena Rock. Será desde las 10:30 en la Sala Arena, en la Plaza de Utrillas, a las 10, me está diciendo el cantante de la sintonía de la enredadera, que será a partir de las 10 en la Sala Arena Rock, en la Plaza Utrillas. Sí, sí, sí, sí, sí. Atención, que nos llega un fax. Y sí, confirman que van a tocar la sintonía de la enredadera, ¿no? Habrá que ir a verlo para comprobarlo. Ah, es un fax con sonido. Venga, ya entrando en pilares, el sábado 8 tenemos un vermú anticapitalista organizado por Izquierda Anticapitalista, DJs de Ska, Reggae Soul, tapas, daiquiri, sorteos del tomo cuarto del Capital, Estramonio y así. Será en la Vía Láctea, en la Asociación Cultural y Recreativa Barrio Verde, calle Doctor Palomar, número 25. A partir de la 1. Y el mismo sábado habrá un asalto contra la represión. El sitio todavía no se sabe, lo monta gente del centro social ocupado Quique Mur, así que esto es tan sencillo como que se puede habilitar un sitio para ocupar y hacer el concierto. Perfecto, que no. Pues todo apunta a que pueda ser en la antigua cárcel de Torrero. En cualquier caso, se informará del mismo día en Radio Topo 101.8 del FM o bien a través de ocupa.noblezabaturra.org. La propuesta, pues la habitual en estos asaltos, graffiti libre y conciertos de punkis. Nerviosa, que es hardcore punk y traía desde Bilbo. Venganza, que es punk hardcore anti-rabes de Zaragoza. Los Olvidados de la Morgue, cutre punk baturro de Spirit of Co, que ya enganchan una canción con otra en sus directos, al Loro Co. Abordaje, que es hardcore punk filibustero de Madrid. Sumachos, que es hardcore punk riverano desde Pradejón. Contusión, punk made in Zaragoza. Y después, música y DJs para pegarte unos buenos bailes. Además, encuentro de distris, bocatas veganos a precios populares y lo dicho, que escuches Radio Topo o te metas en ocupa.noblezabaturra.org para enterarte de dónde será este asalto. O como alternativa musical, te puedes ir a escuchar un poquito de ska a la Arena Rock el sábado a las 9 de la noche. Tendremos a Sally Brown en el Skanking Festival 3 y a Motarrica, la banda local. Además, la sesión de DJs de As de Oros y Grui Gampa, que pinchan ska, new wave, soul. Y bueno, pues es una fiesta interesante, 5 euros anticipada en el Arena Rock o en el TNT Leyenda o Lina Cero y 7 euros en taquilla. Y bueno, pues Sally Brown, un grupo que lleva ya casi 10 años en la escudería inglesa Two Tone, que es de las más importantes, ¿no?, de música jamaicana, así por aquí. Y nada, pues un sonido directo y contundente. Y los Motorrica, pues 8 músicos, banda joven de Zaragoza, que están haciendo versiones pues desde Mano Negra, Fabulosos Cadillacs, a Bob Marley. Y tienen algún tema propio, me parece también. Y llegamos al domingo 9 de octubre, la tradicional manifestación antitaurina. Será a partir de las 4 y media de la tarde en la Plaza del Portillo. Y habrá batucada y performances. Es que me parto. Y también nos ha llegado un fax de última hora, nos dicen: están cordialmente invitados. Presentación de la charla Vídeos Inéditos, donde se desarrollarán en profundidad la realidad del Perú y por ende de Latinoamérica y su planta sagrada, la mama coca, una solución al hambre y a la crisis mundial. Les esperamos el domingo 9 de octubre desde las 6:30 p.m. en la Vía Láctea, La Magdalena, Zaragoza. Entrada libre. Rogamos hacer difusión de boca en boca. O, perdón, de boca en coca. Y nada más, ¿no? No, antes de que te dé un chungo, vamos a terminar la enredadera de hoy. La verdad que ha sido un verdadero placer disfrutar de esta fauna silvestre aquí en la topera de Radio Topo. Ya sabes que a lo largo de la semana puedes contactar con este tu programa, La Enredadera, a través de nuestro correo electrónico, que os lo pasa a detallar, como hace siempre, con su voz melódica y ardiente, Patricia. ¿Ardiente? Sí. Para más de uno. La enredadera. O de una. Es que además me ha venido eso a la cabeza ahora. Tenemos cacofonías. Laenredadera@50.org. No dudes en escribirnos. También tienes un apartado de correos que, aparte del Rodri, que nos manda a cárceles desde la prisión de Cuatrecamins, tú también lo podías hacer desde tu casa. ¿Nos manda cárceles? Cartas. Ah, es que has cartas. Dicho cárceles. Disculpad. El apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza, especificando que es para La Enredadera y no para cualquier otro programa. Eso es. Y nuestro blog, o bitácora, que además de colgar el programa intentaremos sacar algo de tiempo para poner algo más, poemas, reflexiones, sugerencias y demás, laenredadera.noblezabaturra.org. Oye, 700 visitas al día, que se dice pronto, me río yo del Facebook y de las plataformas esas. ¡Pringaos! Y nada más, la verdad es que no viene el programa de después, así que vamos a ir cerrando la radio. Os pondremos una gran oferta musical, con cuñas muy interesantes. Hablan putas, hablan gente de América Latina contando historias muy interesantes. Te puedes encontrar con hardcore, punk, reggae, ska, en fin. Esto es Radio Topo, tu radio libre, 101.8 FM. Nosotras te deseamos una feliz noche y, como siempre, nos despedimos con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.